Como os acabamos de anunciar, estamos en comunicación con Manuel Velasco, viajero, escritor y autor de numerosos trabajos, de numerosos libros, como Breve Historia de los Vikingos, Finlandia, Nacido en Vinland, otras Las Huellas de los Vikingos, pero el tema del que vamos a hablar hoy con él es sobre los celtas, sobre este tema y sobre esta civilización versa su trabajo, su reciente trabajo, Breve Historia de los Celtas, de la colección, precisamente Breve Historia, que dirige el director de este programa, Juan Antonio Cebrián. Manuel, cuando hablamos de las celtas, de inmediato nos vienen a la mente una serie de imágenes, una serie de iconos, así como de expresiones culturales. ¿Tan palpable es la huella de los celtas en las culturas actuales? Pues es un pueblo que ha mantenido su prestigio y su gloria a lo largo de los siglos, a pesar de haber sido un pueblo vencido, y que es algo que no tienen otros pueblos, otros grandes pueblos. Por ejemplo, nadie reivindica ahora hoy en día a los hititas y casi a los íberos o a los tartesos. En cambio, los celtas, pues sí, todo el mundo que lleva mucha gente, no todo el mundo, mucha gente lleva pues un triskel colgando del cuello, como en la camiseta, o tiene en su casa pues su música celta, o se va a festivales célticos y cosas así. O sea, es algo que ha perdurado y que, bueno, también ha permeado en algunas tradiciones y en algunas costumbres que aún perduran. Yo no sé cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad en esas huellas o en esos iconos que tenemos sobre el mundo de los celtas. Por ejemplo, yo he escuchado a algunos estudiosos cuando se habla popularmente de los restos arqueológicos celtas en Galicia, que no eran exactamente celtas los que hicieron los castros, que eran otro tipo de pueblos relacionados. ¿Hasta dónde llegaron los celtas? ¿Llegaron también hasta Galicia? Pues sí, se sabe que allí había un pueblo que eran los galaicos. Lo que pasa es que estos galaicos fueron exterminados por Julio César. Entonces, los castros, que es como la expresión que se considera como más claramente genuina celta gallega, pues son de la época romana. Entonces no tenemos ni idea de cómo vivían aquellos galaicos originarios. Porque, por ejemplo, los cántabros era el gran pueblo que había en el norte de España. Su territorio era desde los Pirineos hasta Galicia. Entonces, al ser vencidos por los romanos, estos repartieron su territorio, por ejemplo, entre otros pueblos que se habían rendido. Por ejemplo, los vascones que vivían en Navarra, pues se le entregó pues lo que hoy consideramos el País Vasco. Los astures que vivían más al sur, con la capital Astorga, pues se le entregó pues la zona de más cercana al mar. Entonces, no sabemos exactamente a quién se le dio estos territorios que hoy llamamos Galicia. Vamos, puede que fuera otro tipo de pueblo también relacionado con los celtas, eso sí. Si tuviéramos que trazar una pequeña radiografía de la cultura celta, ¿dónde podríamos decir que emergen y hasta dónde llega su influencia físicamente hablando? Bueno, pues el origen exacto pues es algo que se ignora todavía, pues se centra más o menos en esa región del mundo donde surgieron a lo largo de siglos y milenios pues pueblos, unos hacia el oeste y otros hacia el este, que es pues lo que hoy se llama las estepas rusas al sur del Cáucaso. Entonces, el gran punto de florecimiento de la cultura celta lo encontramos en Hallstatt, en la actual Austria, en unas minas de sal, donde se asentó primeramente este pueblo y donde tuvo una gran prosperidad, siendo pues comerciantes de este producto tan valioso en aquella época, que era la sal, que permitía tanto conservar los alimentos como curtir las pieles, y también por la posición que les hacía ser intermediarios entre los pueblos del norte y los pueblos del sur de Europa. Después llega la segunda gran época dorada de este pueblo, que es ya en Latene, en la actual Suiza. Estos son los celtas que conocemos a lo largo de la historia, a través de las crónicas que dejaron griegos y romanos, porque ya tuvieron los primeros contactos bélicos con ellos. Y de aquí hubo una gran explosión demográfica, pues debido a la bonanza del clima, bonanza económica, porque en aquella época se desarrollaron las grandes herramientas tan básicas como son la guadaña, por ejemplo, la llanta de las ruedas de los carros, las herraduras de los caballos, y eso también permitió que se abriesen nuevos caminos, nuevas rutas comerciales, y a su vez que hubiese grupos migratorios que fueron ocupando pues casi prácticamente toda Europa lo ocuparon, desde el Rin, que era la frontera pues casi natural posteriormente, que fue los pueblos germánicos estaban al otro lado y hasta el Atlántico. Al igual que con los vikingos, tenemos una imagen de ellos a nivel físico como personajes guerreros, fornidos, muy preparados para ese tipo de vida que llevaban. ¿Esto también es mito o también responde a la realidad? Bueno, todos estos pueblos eran bastante belicosos, eso sí. Había una casta guerrera que era, la podemos decir que era la dominante, que elegían a su jefe entre ellos. A veces era un rey, a veces era simplemente pues el primo entre pares, o como hay una frase relativa a esto. Y luego pues había también una casta que la llamaban con artística, que no era exactamente artística, pero vamos, eran los druidas, los bardos, los que se encargaban de los jueces, o brejones, que se encargaban de las leyes. Y después pues estaban los artesanos y los campesinos. Los campesinos, pues como siempre, ocupan el estrato más bajo, son los que sostienen a los demás, pero son de los que nadie habla. También al hablar de celtas pensamos en los druidas, en los megalitos, en construcciones tan extraordinarias como Stonehenge en el Reino Unido. Se trataba de un pueblo cuyas creencias mágicas y prácticas rituales estaban más presentes en la vida cotidiana de ellos que en otras culturas de la época. Eso es difícil de decir, porque en la antigüedad la religión, las creencias sobrenaturales, la magia, era parte integrante de la vida cotidiana, pero absolutamente de todos los pueblos. Uh-huh. Que estos lo tuvieran más por tener esa imagen del druida, pues es posible. Hay que tener en cuenta también que estos grandes monumentos megalíticos estaban ya en la tierra, vamos. Ellos los utilizaron porque por el tipo de energías que se generaban, o para algún tipo de rituales, pero vamos, no fueron ellos quienes los levantaron. Ha quedado también mucha mítica y mística de ese druidismo, sin que se sepa exactamente los límites. Por ejemplo, al druida se le atribuyen hoy en día a la literatura pues todo tipo de prodigios. Uh-huh. Bueno, pues la vida de un druida, su entrenamiento duraba 20 años. Sin vacaciones y sin las cosas que hay hoy en día, o sea que realmente les daba tiempo a aprender muchísimas cosas y a llevar pues no se sabe exactamente qué límites podían alcanzar después de 20 años de un entrenamiento pues muy duro, y una autodisciplina y unos conocimientos que ahora pues realmente se nos escapan saber cuáles son. Tú has viajado mucho por diversos lugares de Europa para investigar esta y otras culturas, entre ellos por supuesto los restos de los pueblos celtas. ¿De cuál de todos esos en destinos que tú has pisado, que tú has palpado y sentido, entre todos ellos, con cuál te quedarías como representativo de lo que fue el pueblo celta? Pues sin duda Irlanda. Uh-huh. Irlanda, más que nada porque es por el tema histórico. O sea, Irlanda no fue conquistada por los romanos, entonces allí los celtas no fueron exterminados o reeducados, como pasó en el resto de Europa. Fueron celtas, vamos a llamarles clásicos, hasta el siglo V, cuando empezó ya el cristianismo, pero es que incluso siendo cristianos estuvieron al margen de Roma hasta el siglo XII, o sea, su cristianismo céltico, pues era levantaba ronchas en el Vaticano realmente. Uh-huh, lo imagino. Había costumbres heredadas de los celtas, porque muchos de los obispos o de los religiosos pues habían sido pues druidas o estudiantes de druidismo o cosas así, y continuaron mezclando una cosa con la otra. Entonces había cosas tan horribles para Roma como que había monasterios mixtos. Y entonces en alguno de ellos incluso era una abadesa la directora, o sea, una mujer dirigiendo a hombres, cosa, bueno, impensable. Después también los religiosos irlandeses pues tenían ¿cómo se llama este? La coronilla, hay una palabra, no me acuerdo la palabra. Bueno, en vez de tener la coronilla tipo San Pablo, o sea, ajá, pues tenían la druídica, o sea, de la parte delantera de la cabeza. Sí, sí, sí. Es decir, que casi... La tonsura. Uh-huh, exacto. Casi en muchas ocasiones tenemos que pensar en los religiosos nuestros, en los sacerdotes de la cultura más judío-cristiana, que eran casi una actualización de lo que antiguamente habían sido los druidas y otros personajes de las creencias celtas. Sí, y bueno, todos, seguramente todos los oyentes han visto, han leído El Nombre de la Rosa, ese precioso monasterio donde se recupera la cultura antigua. Pues ese tipo de monasterios los implantaron por toda Europa monjes irlandeses. Uh-huh. fueron monjes irlandeses, fueron llegando en una especie de oleadas y bueno, fueron abriendo bibliotecas y recuperaron pues la cultura clásica, que bueno, recuperaron pues de ruinas, de coleccionistas, bueno, no coleccionistas, no, bueno, gente rica que tenía en su castillo libros que por supuesto no utilizan para nada, pero los restos que quedaron del imperio, del antiguo imperio, y que bueno, pues no eran nada en los pueblos bárbaros, simplemente eran, bueno, objetos prescindibles. Entonces ellos recuperaron todo esto, lo transcribieron y ha llegado hasta nosotros. Manuel, supongo que sigues trabajando en nuevos proyectos, cada poco tiempo nos sorprendes con nuevos libros. Imagino que hay muchos proyectos en que están en mente, pero además hay una página web en la cual tú expones todos tus trabajos y pueden seguir esa extraordinaria labor que realizas viajando por toda Europa en busca de estos pueblos que han sido tan importantes para nosotros. Esa página web, corrígeme si me equivoco, es http://manuelvelasco.com, ¿no es así? Sí, con manuelvelasco.com basta, que es más fácil de recordar. Uh-huh. Entonces ahí el que entre pues va a ver entradas a varias webs. Una de ellas es el Rakar, que es mi página vikinga. Sí. Otra será Triskel, que es la página celta. Otra Encrucijadas, que es una especie de National Geographic particular con temas de viajes y de historia. Y una con mis libros, pues el que quiera conocer mis libros, leer los primeros capítulos e índices o cosas así, pues hay fotos y demás, pues ahí lo va a encontrar. Sin lugar a dudas que quien se acerca a esa página va a poder recorrer lo que es la historia de nuestro continente, de las civilizaciones que han sido tan importantes y sin las cuales seguro no estaríamos nosotros aquí. manuelvelasco.com. Ahí te seguimos. Manuel Velasco, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en La Rosa de los Vientos. Vale, pues encantado de haber vuelto y hasta otra. Gracias.